tú lo sabes, porque tienes lo que busco, una condición amable. Por tu caricia yo sufro, una condición amable. Por tu caricia yo sufro. Cuando yo beso tu boca, siento una gran inquietud. Para mí no existe otra, para mí solo eres tú. Te quiero con ansia loca, tu amor calma mi inquietud. Te quiero con ansia loca, tu amor calma mi inquietud. Con ansia loca, tu amor calma mi inquietud.